UFC, Afro MC, BB3, you know me, Joe. Maracay Side, Underground, DJ Creator, Unificación. Comando 57. Back, to the front, to the left, to the right, Maracay Side, connection high, ready to fight. Hip-hop in the spirit, you know this is my flow que abunda en esta estructura PB3, my nomenclatura, arte de cuatro elementos, la cultura sin censura, coñazo tras coñazo en el underground, cuadrilátero de calle round for round, vida hecha pedazos, acaso me tiene descanso, decir que en mi alma el hip-hop se encuentra descanso, L to the O, to the M, to the B, to the R, to the A, Maracay, conexión, underground, sabor, escala que sube, nube por nube. Borra las heridas que tu corazón destruyen. Esto no es moda, cultura de cora, flow que aflora, represent a toda hora. Rap, que tumba los de ignora. Attention, please attention, to DJs, forma la connection. Master, the ceremony, que remenole, pose o la glory. Estilo y respeto, es my history, es my story, yo. Afro Mac, check this out. Primicia de ser como soy y estar donde estoy, andando y caminando por la senda del comando voy. Donde hoy por hoy solo a mí me basta ser yo mismo, evitando que mi alma se forme en el cataclismo de palabras que algún día puedan a mí hacerme daño, perdiendo el control de mi mente, tal vez a pasar muchos años, donde la conciencia se pudra por engaño tras engaño. Clack, clack, clack, it's the time, number one batalla, pues no falla, obligando a los sapos que tiren la toalla. No puedo perder esta oportunidad de decir con sinceridad, aumentando la prosperidad, con UFC dentro de mi zona, con los bichos en la lona. Bota por tu boca lo que es el respeto, 1, 2, 3, 4, blanco, soy del ghetto, soy del ghetto, mameto, motherfucker, yeah. UFC del hip hop, experiencia con paciencia donde existe la prudencia. MSC del hip hop, representación completa, underground sabor, MS conexión. UFC del hip hop, experiencia con paciencia donde existe la prudencia. MSC del hip hop, representación completa, underground sabor, MS conexión. Once again, representando Afromac, yo sombra. What's up? Don't flow, stop. Don't play the hip hop game. My name is Afromac, ready to attack. Once again, el perro de colmillo blanco viene reventando a los que dijeron hace tiempo que no podría lograrlo. En esta escena, este blanco con escuela se respeta. Desde aquí, you know me, esta es my history. Muchos quieren ser like me, obtener mi estilo, andar como camino, cantar vainas que rimo, andando siempre pendiente de los que van copiando. Represento al comando, arriesgando comentarios que tal vez puedan herirme. Porque soy humano, buscan oírme todo lo que digo. Por mi tiempo transcurrido dentro de la cruel filosofía, la que día a día deteriora más mi raza. ¿Qué pasa? Comando, está en la casa. Yo, straight from my fuck up, this my hip hop. You can stop mi paso, soldado raso. Paso tras paso voy tomando caso, creciendo cada año, año tras año esquivando el engaño. Rebaño de corderos que van creciendo, pretendiendo ganarse mi respeto. UFC del hip hop, experiencia con paciencia donde existe la prudencia. UFC del hip hop, representación completa, un buen sabor, MS con el UFC del hip hop, experiencia con paciencia donde existe la prudencia. UFC del hip hop, representación completa, un buen sabor, MS conexión. Yo, Maracay Side, Underground, Underground, DJ Creator, Afromac, back, Sombra MC, BB33, you know, check this out, you know, represent, 57, Maracay 6, you know, combatientes urbanos, you know.